desgastado y acabado en este basurero. Siento que desespero, preso en este lugar, atado con cadenas, poco a poco muero. Esta vida que llevo ya no la quiero más. Jesús, ahora te pido que te quedes conmigo. Ilumina mi oscuro camino, en mi corazón te quiero recibir. Porque Jesús, estoy cansado de tanto correr, me siento lastimado. Ven a salvarme, a rescatarme, para ti soy diamante en basurero. Ven Jesús, ven y toma mi vida entera. Acéptame como tu hijo y transfórmame, Señor. Mi alma te necesita, Jesús, este no es mi lugar. Es tan grande y tan inmenso tu amor que me has venido a buscar. Por favor, ven y rompe las cadenas, lléname de tu paz. En esta vida solo tengo dolor, Jesús, ya no puedo más. Basurero, no fue la mala suerte la que te llevó hasta ahí, fueron las decisiones que erradas tomaste, las que ahora allí te tienen sin poder salir. Yo soy Dios que he tenido tantos planes contigo, y aunque hoy ni siquiera lo imagines, yo todavía los puedo cumplir. Yo soy Jesús y te ofrezco mi ayuda, mi poder, y te extiendo mi mano para salvarte y levantarte. Yo soy el que te ama como nadie. Quiero limpiarte y con mi sangre quiero romper tus cadenas y libertarte. Quiero sanarte, eres un diamante en basurero. Di Jesús, ven y toma mi vida entera. Acéptame como tu hijo y transfórmame, Señor. Tantas cosas quiero entregarte hoy que por amor quiero dar. Eres mi hijo y siento mucho dolor viéndote en ese lugar. Acéptame en tu vida y tu corazón, quiero llenarte de paz. Por ti mi vida la entregué en la cruz para tu alma salvar. Di Jesús, ven y toma mi vida entera. Acéptame como tu hijo y transfórmame, Señor. Di Jesús, ven y toma mi vida entera. Amiga, que me escuchas, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Acepta a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Di Jesús, ven y toma mi vida entera. Acéptame como tu hijo y transfórmame, Señor.